¿Pa' qué comemos? Por robar de los cielos. Quiero hamburguesa. Poquititos de noche. Y papas fritas y chocolates. Caballitos salados atados a un broche. Entre tu pelo. Y mañana no quiero ir a la escuela. Entre tu pelo. Por secar las cascadas y llevarte el torrente con sus aguas de prisa, tu risa sin dientes de carcajadas, por quitar de a pedazos el carbón de los cerros y pegarlo al muy negro de tus ojazos, de tus ojazos. Por doler al espejo que se queda penando desde el otro revés cuando el que es tu reflejo se va alejando. Se va alejando por burlar los cerrojos que trababan mis brazos, disponiendo a tu antojo de mimos y abrazos, mimos y abrazos. Por quitarme estos besos, princesita bribona, en fin, por todo eso, bombona divina, Martina ladrona, Martina ladrona.